Buenas tardes, queridos auditores de Radio Canelo. Vamos a dar inicio al programa Hojas de Canelo, donde, como siempre, leemos algunas páginas de algún libro que al final terminamos sorteando entre los auditores que nos llamen acá a la radio, al 841-4135. Hoy vamos a leer En Voz Baja, que es una novela breve de Alejandra Costa Magna, que es una periodista chilena nacida en 1970 y que trata el tema de la búsqueda de su padre en un país, que por supuesto es Chile, convulsionado por las secuelas del golpe militar. Yo creo que el tema de la búsqueda del padre es uno de los motivos más reiterativos en la literatura internacional. Pienso, por ejemplo, cuando leemos a Homero, cómo Telémaco espera a Ulises, en una de las primeras versiones de la búsqueda del progenitor y de lo que aquello implica para los niños, para los jóvenes. En este caso, Alejandra Costa Magna, la escritora chilena muy exitosa, habla de lo que ocurrió con ella cuando su padre, como víctima del golpe, simplemente desapareció de su vida. Doy lectura entonces a este libro de la editorial LOM, En Voz Baja. Quise saber de mi padre después de lo que pasó lo de Lucas. Venía saliendo de una hepatitis que me tuvo 2 meses en cama y de la que solo recuerdo el olor a fritanga en la cocina y las compotas de fruta desabrida que me traía mi madre o la nana. Con la partida de mi padre hubo un cambio en la casa. No me refiero a la disposición de los muebles, ni a la cantidad de adornos. Me refiero a que todos empezaron a estar un poco locos. Aunque suene cuerdo, creo que yo también estuve un poco loca. Esa noche ocurrió algo extraño que entonces no llegué a entender bien. Unos años más tarde, supe por qué algunos partían al extranjero y a otros, como mi mismo padre y a Ramón, no los volvíamos a ver más. Los días anteriores, todo en la casa estaban nerviosos, y supongo que todavía no existía la voz nocturna en la pieza de mi madre. No lo sé. Esa vez mis padres fumaban como si estuvieran compitiendo, y tal vez no durmieron en toda la noche. Me estaba reponiendo de la hepatitis y el olor a cigarrillo me asqueaba, pero no reclamé. Nunca reclamaba, porque se me ocurría que a veces era mejor no decir las cosas. Solo encendía el televisor y miraba pasar las imágenes por la pantalla mientras escuchaba murmullos en las habitaciones cercanas. A veces veía un programa llamado Candy y me parecía que la voz de mi padre era igual a la del Anthony, el novio de Candy, con un tono entre ronco y forzado. Mi madre, en cambio, siempre habló como soprano, y no sé cómo mi padre la soportaba con sus gritos. No sé cómo Lucas la soportó después. En esa de la voz, mi madre salió muy diferente a su hermana Berta, que podía llegar a seducir al hombre más indiferente con su voz seca. Así sedujo a Ramón, a Carlitos y quizás a cuantos más. Pero en ese tiempo, ni yo ni mi hermana sabíamos lo que era capaz de hacer mi tía con su voz seca. La noche de los cigarrillos fue una de las últimas que mi padre pasó en casa. No recuerdo bien qué desayunamos al otro día, pero antes de que las tazas estuvieran vacías, me encontré sentada sola escuchando un sonido de balas que venía de la calle. «Se nos quedó Amanda en la mesa», gritó mi madre desde su dormitorio. donde estaban todos apilados en el suelo. La nana fue hasta el comedor y me llevó con el resto de la familia. Cuando llegué, mi madre lloraba, me abrazó fuerte y yo le pregunté qué ocurría, pero me dijo que no estaba en edad de entender y que un día me lo explicaría. Esa fue su razón y comencé a entender unos años más tarde, cuando ella y Berta nos compraron a las tres primas unos pantalones color plomo y nos dijeron que al otro día veríamos a Ramón y a mi padre, de quienes no teníamos noticia hacía 2 semanas. A Luca tampoco lo habíamos visto porque andaba escondido. Él fue quien le regaló a mi padre la boina azul que le cubría la cabeza cuando ingresamos a ese recinto al que nos llevaron. El lugar era un gran gimnasio, con unas 200 personas, más hombres que mujeres. Algunos estaban sentados en bancos de madera, otros conversaban de pie y otros leían los diarios murales que, entre letra y letra, descubrían unos fusiles dibujados. La mirada de Berta se detuvo en Ramón, más flaco y moreno que nunca. Recuerdo que el pelo negro le contrastaba con el color claro de la chaqueta de mezclilla. Mi padre se veía débil y ojeroso, pero no parecía de mal ánimo. Después de saludarlo con un abrazo, mi madre le acarició el mentón y se besaron largo en la boca. Virginia fijó la vista en las paredes verdes de tanta humedad y prácticamente no habló en toda la mañana. Camila también se retrajo y yo me senté sobre la rodilla izquierda de mi padre con ganas de conversar. Le pregunté cuándo regresaría a casa, pero él solo atinó a encender uno de los cigarrillos que le habíamos entrado en una bolsa de Unicop y no me respondió. «Papá, saca el humo del cigarrillo», le dije. «Disculpa, es que esta mugre consume», dijo él, como si se refiriera a un desconocido. «No te pongas tan grave», interrumpió mi madre. «Tú sabes que esto va a pasar luego». «¿Luego de qué?», reclamó mi padre. Y botando el humo hacia arriba, habló con un tono más fuerte. «Luego que nos pudramos», iba a continuar, pero mi madre lo interrumpió. «Gustavo, por favor». «Pero si no hay ni una señal de que algo vaya a cambiar». «No seas impaciente. Sabes que el asunto tomará un tiempo. Podría hacer más fáciles las cosas». «¿Podrías hacer más fácil las cosas?», repitió él, secándose el sudor de la frente. «No te burles, Gustavo». «No me estoy burlando», dijo él, mientras se acomodaba en el banco de madera. «Disculpa, Amanda», me dijo. «Quiero fumar otro cigarrillo. ¿Puedes bajarte un rato, por favor?». A las 11 de la mañana cebábamos el mate en el gimnasio de San Miguel, donde estaba mi padre. Desde entonces y por un buen tiempo, cada martes a las 11 de la mañana cebamos mate con mi padre. Creo que era una manera de que ella lo disculpara. Era una manera también de hacer más soportable las horas allá. Luego fuimos aprendiendo otra forma de pasar las odiosas visitas. Con Camila y Virginia, mis primas, agarrábamos las sillas desocupadas, poníamos el respaldo hacia el suelo y las patas mecánicas y metálicas hacia arriba y nos ubicábamos en línea. La partida la daba el que tenía el número mayor en la ficha que nos entregaban los gendarmes. El chirrido provocado por el roce de las sillas contra el cemento era el inicio de la carrera de autos y la primera en llegar a la meta debía dar una vuelta en redondo y dirigirse nuevamente hacia el punto de partida. A veces yo ganaba y eso estaba bien, pero casi siempre el triunfo era para Camila, más robusta y fuerte que nosotras. En medio de los golpes de silla, sonaba el timbre, maldito timbre, y yo lo sentía peor que el del colegio, porque veía la expresión deleitosa en la cara del gendarme, que posaba su dedo en el interruptor mientras aspiraba un cigarrillo y tiraba el humo hacia todos, desafiante. Nos humeaba la visita, nos cortaba el contacto con mi padre. Entonces venía la despedida, los besos y las frases como «Pórtense bien». ¿Qué más podía decir? Nosotros salíamos antes para que mi madre y él pudieran darse un paseo de despedida de extremo a extremo en el gimnasio, como era habitual. A veces, mi madre salía con los ojos llenos de lágrimas, y yo no sabía bien por qué. Siempre lloraba, y ella decía que era normal, y después se reía, como para hacer menos ácida la caminata hasta la gran avenida. Todos los martes, por la mañana de ese tiempo, mis padres discutieron y luego se abrazaban. A veces yo me encunclillaba al lado de ellos y dejaba que uno de los dos me acariciara el pelo, descoordinadamente. Era un diálogo absurdo, porque cada cierto rato él le decía a ella que lo disculpara, y ella le decía que no, que él la disculpara a ella. Después se besaban y empezaban a hablar en voz baja, a tomar el tono normal, a subirlo paulatinamente, hasta que volvían con los insultos. Hijos de puta, la mayoría son hijos de puta, pero estamos los que no lo somos, Gustavo. ¿Y dónde están Lucas y todos los demás, entre los hijos de puta o los que no lo son? No lo puedo creer. ¿Qué es lo que no puedes creer, Cali? Que les tome rabia a los que tienen la suerte de no estar en esta mierda. Yo no les he tomado rabia. Solamente pregunto, ¿dónde está Lucas? ¿Verdaderamente importa? Si no se hubiera escondido, a lo mejor no estaríamos acá. Si no se hubiera escondido, estaría aquí contigo y con Ramón. Y en vez de 10 paquetes de cigarrillo, habría que traer 15. O 20. No sé. Qué simple puedes hacer las cosas a veces. Las hago simple cuando reflexionas estúpidamente. Cuando llegaban a ese punto de la conversación, me parecía que ya no tenían de qué hablar. No podía imaginarse si amaban o se odiaban, o si en rigor era una mezcla de sentimientos. Pero ellos seguían hablando y no paraban, y no pararon nunca. A mi madre se le ocurrió un día confesarle que Lucas estaba en nuestra casa. Mi madre y Berta se habían pasado toda la noche anterior haciendo panqueques y rellenándolos con manjar. No, gracias, rechazó mi padre cuando se le ofreció un panqueque. ¿Te enojaste por lo que te conté? No, está muy bien. ¿Cuándo apareció? Hace unos días, dijo mi madre, y bajó la vista. ¿Y no tiene miedo de andar por la calle? Todavía no sale. El abogado dice que es mejor pasar un tiempo de discreción. Incluso propone que se vaya del país. Pero él no quiere. ¿Por qué? Porque detesta la idea de irse. Hablaban de Lucas, pero no mencionaban su nombre. Supongo que lo hacían porque estábamos nosotras. Estúpidos. Ya lo sabíamos todo. Incluso sabíamos que dormía con mi madre. Nos dimos cuenta la noche en que sentimos unos ruidos extraños en la pieza del lado. Al principio no estábamos seguras de qué se trataba y por eso no dijimos nada. Pero cuando ya iba una semana de ruido, le contamos a la nana. «No sean mal pensados. La señora Cali a veces habla por teléfono en las noches», dijo la nana. Cuando le explicamos que la escuchábamos quejarse, se ruborizó. Ató su cola de cabello negro con una hebilla y nos dijo que no debíamos ser tan intrusas. Después me abrazó entre sus pechos blancos y balbuceó algo que no alcancé a entender. Yo también la abracé. Virginia se mantuvo firme y preguntó si ella sabía algo. «¿Qué voy a saber?», dijo la nana y se largó a llorar. Verla así me dio lástima y también me largué a llorar. Era raro llorar de día. En general lo hacía en la cama con los dedos más en la nariz que en los ojos, enrollando bultito que después pegaba en la almohada. Me gustaba sacar las lágrimas con un quejido leve, porque sabía que mi hermana estaba pendiente y apenas escuchaba el ruido o sentía moverse el camarote, ya estaba ahí con la superioridad de 3 años sobre mí. ¿Qué mugre te entregó hoy? Me gustaban sus preguntas. Cuando yo la escuchaba, enmudecía y dejaba que las lágrimas se deslizaran por la cara, alcanzaran el cuello y mojaran la sábana. Todo en silencio, hasta que Virginia no lo soportaba más y daba un salto del segundo piso del camarote, posaba su mano delgada sobre mi mejilla y subía lento con el índice hasta llegar a los ojos. Entonces, comenzábamos a hablar en voz baja para que mi madre no descubriera que estábamos despierta y así la pudiéramos escuchar jadeando. Por eso me pareció extraño llorar en ese momento. La nana nos estaba ocultando un mar de cosas y sin embargo nos abrazamos como si todo fuera transparente. No sé por qué lo hicimos, pero desde ese día supe que mi madre dormía con un hombre en la casa y desde entonces quise saber más de mi padre. Hemos leído una parte del cuento en voz baja de Alejandra Costamagna, un libro de la editorial LOM que vamos a sortear entre los auditores que nos llamen a la radio al 841-4135. Muchas gracias por vuestra atención.